cómo está esto. Vamos, no, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguros que el amor dijo cada palabra. Y así sella el compromiso mano con mano, el tambor haga el hechizo cada mano. Quedarse en el suelo, ese blanco y abrirle paso. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Sueltan los perros, tiren las armas, cambien los dudos por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así se sella el compromiso mano con mano, que tampoco haga el hechizo nunca de mano. Quedarse en el rosado, ese blanco y abrirle paso. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Un gran concierto, lo bueno que se fue la foto y suena en todo lado. Trae el fuego del infierno con su movimiento, va tocando el cielo con la mano. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Hijo de San Baltasar, que baila Natalia Clara, de Cuarena Camacuá, de los Andes a la plaza. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Que rápido me metiendo el chimiento, todo, todo, todo con la mano, recordando la vereda, poniendo madera, y que silencio espera en un total. Abran paso con el arma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Cada 25, cada 6 de enero, cada día de llamada, abran paso. Con el alma, cuando me tengo a la nacional, le cojo que el museo me coloque la tierra a la blanqueada. Con el alma, abran paso con el alma. Del cerro viene su bando y donde están desde la aduana. Abran paso con el alma. No hay feriado sin tambor, no hay vida sin esperar. Abran paso con el alma. Con el alma. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 28 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, aplausos, besos para el único e inigualable Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, al ritmo del candombe uruguayo, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Y escuchábamos, como ya lo dijimos, un candombe uruguayo, ¿verdad? Compuesto e interpretado por Odair Tavares. Abran Paso se llama, ya que estamos abriendo paso, alegres, esta hermosa mañana de viernes. Y bueno, ya que estoy abriendo con Odair Tavares, pues le mando muchos saludos a su hermano Hamlet, que está aquí en Venezuela, forma parte de la Murga de Caracas, tremenda agrupación nacida en el centro uruguayo de Venezuela. Y por cierto, este tema lo escuché en vivo interpretado por Odair y acompañada, y lo acompañaban la Murga de Caracas, tremenda agrupación que sacó un disco, por cierto, con el Centro Nacional del Disco, Cendis. Y quiero aprovechar también la oportunidad para mandarle un beso a mi querido Cocoa, uno de los miembros de la Murga de Caracas, quien se encuentra delicado de salud. Cocoa, te quiero muchísimo. Cuídate, cúrate, un beso, un abrazo gigantesco. Y aquí estoy, pues, con todas mis mejores energías para verte otra vez vestido de murga y disfrutando contigo, ¿no? Bueno, después de darle este gran cálido, este cálido abrazo, ¿no? A un hombre espectacular, ¿no? Un comunista uruguayo, logró escaparse de la cárcel allá en la dictadura y llegó hasta aquí a Venezuela y convirtió nuestra patria en su patria. Es realmente una persona admirable y es una persona entrañable. Un beso grande para ti, Cocoa. Y ya revisamos, pues, las diferentes informaciones que se han ido dando a lo largo de las últimas horas. Recordemos que ayer, 27 de junio, fue el Día Nacional del Periodista. Y hubo un acto muy emotivo en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde el presidente Nicolás Maduro entregó el Premio Nacional de Periodismo, y se le dio el premio de forma honoraria, ¿verdad?, póstuma, al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez recibió la mención extraordinaria del Premio Nacional de Periodismo. Él se convirtió en el mensaje. Así es como titula en la reseña la página web de albaciudad.org. En conmemoración del Día del Periodista, el gobierno bolivariano de Venezuela otorgó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a las categorías respectivas y menciones especiales del periodismo nacional. El acto, realizado en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, fue encabezado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Maduro entregó el premio a la hija del comandante Chávez, María Gabriela, en un emotivo acto. Un abrazo aquí también a María Gabriela, todo nuestro apoyo y también feliz día del periodista, María Gabriela. María Gabriela Chávez estudió comunicación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En principio, la había empezado a estudiar en la UCB, creo que todavía no existía la Bolivariana en aquel entonces, y realmente fue sometida a talas y acosos y malos tratos por parte de la comunidad universitaria, solamente por el hecho de ser la hija de Chávez. Pues bueno, inició y estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela. María Gabriela Chávez es una colega periodista, una colega comunicadora, una gran escritora y sobre todo una hija maravillosa. Un abrazo para ti, María Gabriela. Bien, el jurado calificador del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar 2013, de manera unánime, decidió entregar el galardón mención extraordinaria al comandante eterno Hugo Chávez por el hecho de que él dividió la práctica del periodismo venezolano en un antes y en un después. Como ya lo dijimos, María Gabriela Chávez, hija del líder, recibió el galardón extraordinario que se otorgó al comandante por ser creador e impulsor de medios públicos y populares y le devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe, reza el veredicto del premio otorgado este año. La periodista Vanessa Davis dio un extraordinario discurso defendiendo la entrega del premio al comandante Chávez, algo que ha sido criticado en círculos periodísticos de la derecha con el argumento de que el líder socialista no era egresado de escuelas de comunicación social. El discurso de Davis y su video completo está reseñado en una nota aparte en esta misma página web. De acuerdo con la decisión del jurado calificador, Chávez, en su papel de gladiador invicto en la lucha contra la manipulación mediática, no solo contribuyó al rescate de nuestra historia, de nuestras tradiciones y nuestra cultura, sino que luchó sin descanso y sin tregua para que hoy los venezolanos y las venezolanas podamos enarbolar con orgullo ante el mundo que tenemos patria, como lo soñaron nuestros libertadores, con Simón Bolívar a la cabeza. El líder de la revolución logró demostrar y desmontar en todo el mundo el mito que se enseña en todas las escuelas de comunicación social. Los medios son para informar, indicó Modaira Rubio, miembro del jurado calificador, siendo esta frase una media verdad que esconde el gran problema de la lucha de clases y la propiedad de los medios de comunicación en el capitalismo. Bueno, a mí, en lo personal, ¿no?, y a todos los que hemos pasado, no sé si eso habrá cambiado ahora. En las escuelas de comunicación social nos dicen que los medios son para informar, para educar, para entretener. José Ignacio López Vigil, de Radialistas Apasionados Apasionados, pregunta que por qué informamos. Informamos para formar. ¿Formar qué? Matrices de opinión. Informamos para inconformar. ¿Por qué? Para no conformarnos con las injusticias. E informamos para transformar. ¿Transformar qué? Transformar esas injusticias que nos inconforman en nuevas realidades que nos beneficien a todos y a todas. Este es realmente un oficio serio, es un oficio importante y es también un oficio apasionante, ¿no? Bueno, aquí en la página web vemos cómo le entregan el premio a la profesora Cristina González. Un beso grande, Cristina. Y bueno, también dicen Chávez el mensaje. Si nosotros vemos el transcurso de la revolución bolivariana en los últimos 14 años, ha surgido un nuevo concepto de comunicación que va más allá del que manejábamos tradicionalmente, que se refería a un hecho social de los medios en sí, explicó Nicolás Maduro durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 desde el Palacio de Miraflores. Chávez continuó, encarnó el nuevo concepto de comunicación, dijo Maduro, y recordando un principio comunicacional popularizado por Marshall McLuhan, dijo: Chávez es el mensaje, porque su vida, su ética, su capacidad de encarar la historia de su pueblo se convirtió en un mensaje. Su propia voz, su imagen, su sonrisa, su forma de ser, de actuar, la filosofía que representó y que construyó, se convirtió en un poderoso mensaje que lo transforma todo. Realmente fue un acto muy bonito, un acto muy emotivo. Felicitamos a todos los colegas que han sido merecedores de este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y fíjense ustedes, ¿no?, cuando los círculos de la derecha dicen que Chávez no merecía o no merece este reconocimiento por no haber estudiado en una escuela de comunicación social, repito lo dicho el día de ayer. Periodistas graduados se prestaron para un golpe de Estado. Periodistas graduados forjaron el video de Puente Llaguno. Periodistas graduados se prestaron para demonizar la figura de Chávez para justificar el golpe de Estado que tenían preparado. En cambio, el pueblo organizado, de boca en boca, y los medios comunitarios y alternativos, periodistas y comunicadores no graduados, sencillamente venezolanos y venezolanas, patriotas, con acceso a un teléfono celular, a una pequeña consola, en una emisora comunitaria, fueron los que ayudaron a restituir el hilo constitucional. Porque fueron los que divulgaron que el presidente estaba secuestrado, que el presidente no había renunciado. Ellos fueron los que le abrieron los micrófonos al chavismo que estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido y que estaba siendo asesinado. Entonces, estos periodistas de la derecha, mejor guarden silencio. Como dice una buena amiga mía, calladito te ves más bonito. Esa es la respuesta que yo le doy a la miseria humana representada por el sector de derecha y aquellos, bueno, no sé, me imagino que unos lo harán como por convicción y otros por bozal de arepa, pero aquellos que juegan para esos intereses. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que hay planes para ensangrentar Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció anoche que hay planes de desestabilización y violencia en Caracas. Hay un personajillo que fue alcalde, bueno, ya sabemos quién es, Leopoldo López, que está detrás de los planes violentos. Le he ordenado a los cuerpos de seguridad estar muy pendientes de ese personaje y si se equivoca le vamos a poner los ganchos. Tienen planes para el sábado. Ah, porque va a haber una marcha donde irá Maricori. Ajá, bueno. Hay planes para el sábado ensangrentar la ciudad, dijo el jefe de Estado, luego de entregar el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 a los distintos comunicadores sociales que fueron galardonados. Explicó Maduro que la activación de la violencia responde al fracaso del intento de convertir el llamado paro universitario en el gran conflicto que genere la insurrección en Venezuela, refiriéndose a la marcha convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, que ha rechazado la discusión de la Convención Colectiva de los Trabajadores. Ayer hablaba con dos profesoras, ¿no? Ayer, pues, estuve en la gala aniversaria de la Orquesta Sinfónica Venezuela, un bellísimo concierto dirigido por el maestro Carlos Riazuelo, excelente. Y estaba con dos amigas que son profesoras de la Universidad Central de Venezuela, mi querida Dalia Riazuelo y Liliana, que es profesora de psicología. Y decían, mira, nosotros estamos claros que en tendencia política la proporción es 80-20. Y efectivamente estábamos mal. Pero este aumento de sueldo no nos lo esperábamos. Estamos hablando de más del 100% del aumento de sueldo cuando nos esperábamos un 20%, como mucho. Entonces, qué bueno, estamos contentos, la gran mayoría estamos de acuerdo con esto, pero lamentablemente FAPUV es obvio que su postura es política. Ellos lo que quieren es desestabilizar. Por eso, no, queremos un 400% de aumento. Y si el Estado se lo da, lo van a subir a un 600%, porque la idea es generar descontento, generar desestabilización, perjudicar. O sea, tenemos, oye, ¿cómo es posible, vale? El presidente Chávez, que se fajó para que la educación universitaria llegara a todos y a todas, y creó la Universidad Bolivariana de Venezuela, amplió la matrícula de la UNEFA, de la Simón Rodríguez, de la Rómulo Gallegos, se creó la Universidad Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, se creó la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Universidad Nacional Experimental del Deporte. O sea, se aumentó la matrícula universitaria al punto de que somos el segundo país de América Latina con la segunda matrícula universitaria y la quinta en el mundo. Hablemos también de la Misión Sucre, que es esta forma también que tiene el pueblo de acceder a la educación universitaria a través de las aldeas universitarias. Entonces, FAPUV, la UCB, las llamadas universidades autónomas, representan el 15% de todo lo que es la comunidad universitaria del país. Son las universidades más antiguas. Una lástima que la casa que vence las sombras haya sido tomada por la derecha. Y bueno, y andan con este paro desestabilizador que, como lo decía el mismo presidente Maduro, esas joyitas están felices en su casita cobrando el sueldito, sin trabajar. ¿Y quiénes salen perjudicados? Los estudiantes de esas casas de estudio. Y mira, y son muchachitos muy jóvenes. Y entonces, oye, ellos se quieren graduar, ellos quieren estudiar, y se le dicen, la culpa es de Maduro, la culpa es de Maduro, la culpa es del gobierno, los muchachitos, pues mi amor, se ponen bravos. Y si a eso tú le añades, que mira, vámonos a una marcha y te doy cervecita, y sabrá Dios qué cosas más, porque recordemos lo que hizo el vándalo del Goicochea y su combo, quemando los chaguaramos en la Avenida Bolívar, que estaban bien, bien espolvoreaditos los niños. Entonces, bueno, ya veremos qué ocurre. Entonces ahí está la gente de FAPUV convocando a una marcha para el día de mañana por unas reivindicaciones laborales que ya no tienen sentido porque ya se las dieron. Y para prender las calles. Recordemos la grabación, el audio que salió a la luz de María Corina Machado, de este señor, allá va, ¿cómo es que se llama? Bueno, el secretario de la MUD, lo que pasa es que hay algo que me está dispersando. Del secretario de la MUD, dice que fue al Departamento de Estado a decir, mira, que necesitamos que nos ayuden porque queremos dar un golpe de Estado. Y la María Corina brava diciendo, oye, vale, ¿cómo es posible? Que es que el Departamento de Estado no le importa. Entonces, bueno, es que yo voy a hablar con los personajes claves. ¿Quién? Ileana Rosletine. Esos son los personajes claves, María Corina. Entonces, oye, que es evidente que tienen un plan para sabotear, o sea, que te tienen la Universidad Central de Venezuela como cabeza de playa para sabotear y que en la marcha de mañana no tiene muy, muy buenas intenciones, eso lo tenemos más que claro. Pues bien, reiteró el presidente Nicolás Maduro que el gobierno bolivariano garantiza el presupuesto universitario y el acceso gratuito a la educación, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También habló el presidente Maduro sobre la flor de Venezuela. Recordemos que este fue el pabellón que representó a nuestro país en la Feria Mundial de Hannover, Alemania. Fue diseñado por Fruto Vivas, fue uno de los pabellones más exitosos de esta Feria Mundial, es realmente una joya de la arquitectura. Se construyó una réplica aquí en el estado Lara, se dejó en manos de las autoridades de esta entidad y está deterioradísima. Lo utilizaban para actos proselitistas del gobernador Henry Falcón, está destrozada. Y bueno, y el Estado venezolano pues decidió rescatar esta obra emblemática de nuestra arquitectura para como patrimonio cultural nacional. Esta decisión fue tomada mediante una propuesta que realizó el arquitecto Fruto Vivas, quien diseñó la obra para recuperar la infraestructura. La flor de Venezuela está bajo la responsabilidad del gobernador Henry Falcón. Nos sorprendimos por cómo estaba abandonada la flor de Venezuela, crítico. Qué casualidad que hoy, ¿no? Dice, eso fue el día de ayer, amaneció pintada. Querían tapar el audio que revelaron Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, y Ernesto Villegas, ministro de Comunicación, del abandono de la flor. Ahora el debate es que la flor amaneció pintada, dijo Maduro en cadena nacional de radio y televisión. También indicó que esta obra será entregada a los movimientos sociales y culturales para que cuiden de la escultura. Yo le voy a entregar esa flor en nombre del comandante Chávez, a quien él se la regaló al pueblo de Lara, y la voy a apoyar con todo, dijo Maduro. Añadió que se creará una fundación para el mantenimiento de esta obra diseñada por Fruto Vivas. Cabe destacar que la flor de Hannover, de 18 metros de altura y conocida como la flor de Venezuela, fue traída de Alemania. Ah, pues yo había leído y que era una réplica. Bueno, dice Ciudad Caracas que fue traída de Alemania y ubicada en Barquisimeto en 2009. Además, se inspira en un tepuy y en la flor nacional, la orquídea, con 16 pétalos que a través de un sistema hidráulico se abre para mostrarse a sus visitantes. Son las 10 y 22 minutos. Vamos a ir a una pausa con De Calafaris, Pueblo en Revolución. Obreros, campesinos, estudiantes. Convertido en ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Sí, buenos días a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Y a esta hora me encuentro en la Universidad de las Artes, en donde se lleva a cabo el veredicto final del Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2013. Inmediato vamos a escuchar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Hermanada con el debate, hermanada con la creación, con el diálogo, impulsó la revolución bolivariana, impulsora del libro, de la poesía, de las artes en general, de la creación humana, y que se inspira este premio en esa pasión del comandante Chávez, del comandante supremo, por el conocimiento, por el debate, por el estudio. Y es una aspiración del premio, de creación de espacios, de estructura, para albergar allí la obra de autores que trabajan para posicionar, para compartir, para expresar ideas contrapuestas a la hegemonía cultural. Es un esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana para crear estos espacios de construcción de un modelo cultural distinto, de un modelo cultural donde los hombres, las mujeres, vivimos por lo que pensamos, por lo que creamos, y no por lo que podemos comprar o podemos vender. Es un espacio para pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y el premio de alguna manera subraya el trabajo de estos autores y autoras que desde su óptica aportan ideas, aportan análisis para la transformación de nuestra propia realidad, para el conocimiento de nuestra propia realidad, para el análisis de nuestra propia realidad. Es una de las acciones que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene como dentro de sus más importantes, dentro de sus más queridas, y es una obra, como decíamos al comienzo, producto de la inspiración del comandante Hugo Chávez, ¿no? De esa pasión maravillosa por el conocimiento, por el debate de las ideas, por intentar permanentemente transgredir lo que el pensamiento hegemónico posiciona como verdad, como realidad. Y en esta posición en la que hoy nos encontramos, ¿no?, en ese conflicto entre modelos culturales que aspiran la construcción de mundos antagónicos, ¿no?, este premio permanentemente tiene esa facultad de ir alumbrando, de ir posicionando, de ir abriendo espacios para el pensamiento creador, para el pensamiento antihegemónico, para el pensamiento crítico. Bueno, esas son palabras de bienvenida. Queríamos, el jurado pensó importante que la profesora, y así lo compartimos, que la profesora diera unas palabras, contextualizara históricamente el premio, y luego haríamos algunas reflexiones que nos interesa conocer del resto del jurado, y al final entonces haríamos la lectura del veredicto. ¿Sí? Profesora. Adelante, muchas gracias. Fueron las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Inmediato vamos a escuchar las palabras de Carmen Bohor, que es coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en la Defensa de la Humanidad. De comunicación que nos acompañan hoy y que nos han acompañado siempre en todas las actividades que la Red de Intelectuales Artistas en Defensa de la Humanidad, como herramienta de trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y además siguiendo la inspiración y las instrucciones que siempre nos dio el comandante eterno presidente Hugo Chávez, viene realizando desde su creación en el año 2005. Este premio surge en el mismo contexto en que surge, en que se toma la decisión de constituir en Venezuela la oficina coordinadora de una red mundial de intelectuales y de artistas, así como de movimientos sociales comprometidos con la defensa de la humanidad, es decir, con la defensa de todos aquellos derechos que como seres humanos no son consustanciales, con la defensa de los reclamos de los pueblos en situación de exclusión o en situación de marginación, con la defensa de la integración de los pueblos, con la defensa de la soberanía, con la defensa de la paz en el mundo, con la defensa de la preservación de la naturaleza, que es lo mismo que decir que es con la lucha por la supervivencia de la especie humana. Todos estos derechos que están puestos en peligro por los objetivos y por la naturaleza depredadora misma del sistema capitalista mundial, ha provocado una reacción de estos movimientos sociales, de estos intelectuales, de estos artistas, que en el mundo han tenido conciencia clara de que si no hay un movimiento donde todos conjuguemos nuestros esfuerzos para enfrentar todos estos riesgos que se ciernen hoy sobre la humanidad, será imposible avanzar en la construcción de una alternativa a ese modelo genocida del capitalismo, y será imposible lograr que el mundo se transforme realmente en una sociedad de paz, en una sociedad de justicia. Nos negamos a aceptar que la persona humana sea un instrumento para la acumulación de capital. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Momentos en la historia. La ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas. Abro puertas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Antes de ser malo, Osama era bueno. Los americanos le daban dinero. Era un terrorista, pero de la CIA. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Antes de ser malo, Saddam era bueno. Cuando fumigaba a los guerrilleros, los americanos se hacían los bobos. Mientras no metieran la mano dentro de su petróleo, mientras no metieran la mano dentro de su petróleo. Después fueron malos, se hicieron peores, perversos, malvados, malditos traidores, desobedecieron y los atacaron. A los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron, a los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron. Los buenos hicieron un largo listado donde establecieron quiénes eran malos, quiénes eran buenos, quiénes regulares, para no equivocarse cuando rompieran hostilidades, para no equivocarse cuando rompieran hostilidades. Primero se aliaron con otros vaqueros, después bombardearon a los pendencieros, de paso se echaron miles de inocentes dentro de su casa donde vivían por imprudentes, dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Después se instalaron y fueron tan buenos que reconstruyeron lo que destrozaron. Y los que pagaron las reconstrucciones fueron los países que bombardearon con sus aviones, fueron los países que bombardearon con sus aviones. El mundo asustado cerraba la boca, si aún no eres malo, ahorita te toca. Los buenos señores no tienen amigos, y mejor me callo porque después la cogen conmigo, y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo porque después la cogen conmigo. Mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo porque después la cogen contigo. Contigo. 10:38 minutos, regresamos a La Ventana con la agrupación Iben de Mérida y esta versión que hacen del tema Los Buenos y los Malos del humorista cubano Virulo. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque, fíjense ustedes, ¿no? Antes de ser malo, Saddam Hussein era bueno para los gringos, para la prensa. Antes de ser malo, ¿verdad? Hablamos que Osama Bin Laden también era bueno para la prensa y para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obedecían a los intereses de esta potencia. Por ejemplo, Osama Bin Laden era el que capitaneaba a los talibanes, que eran los que luchaban dentro de Afganistán contra el régimen soviético, que era el que tenía el control de ese país. En el caso de Saddam Hussein, pues cuando se da la revolución iraní, cosa que afecta enormemente los intereses norteamericanos, pues Estados Unidos apoya a Irak y a Saddam Hussein para que iniciara una guerra contra Irán. Y entonces Saddam también era bueno. Noriega, el mega narcotraficante dictador de Panamá, también fue bueno hasta que le dijo a los gringos hasta aquí. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a la visión del gobierno norteamericano y cómo controla los medios de comunicación, una persona puede ser buena o mala? ¿Y por qué tocamos este tema? Eso tiene que ver, porque en esta media hora quiero hablar sobre las declaraciones que hizo el gobierno venezolano sobre el caso Snowden, la digna posición del gobierno ecuatoriano, declaraciones que hizo, y se las agradecemos, Julian Assange de Wikileaks sobre el presidente Chávez y sobre la situación de dos personas satanizadas por el imperio y por los medios de comunicación de la derecha, que son Julián Conrado, quien está esperando el asilo y tiene ya 2 años detenido, y el otro, el venezolano Ilich Ramírez. Pero primero vamos a darle paso a la primera llamada del día de hoy. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También les recordamos que están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @La Ventana Abierta. Y buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones a todo el equipo de Alba Ciudad. Ay, gracias, un abrazo. Soy yo, el profesor Ruiz Rua. Mira, Enza, sí, me voy a referir al video que mostró la señora Machado. Esto es un acto premeditado, ya te voy a decir por qué. Ajá. Y eso está, cuidado si no con la misma silla. Por ejemplo, ese video saltó a la palestra en el mismo momento que está el problema este con el señor Snowden. Uh-huh. Entonces ya la vocería de la oposición está diciendo que, fíjate, Maduro critica al gobierno norteamericano porque espía a los demás, y fíjate, el gobierno de él hace lo mismo espiando a Machado. Uh-huh. Fíjate, eso trae cola y puntilla. Y también me voy a referir a los... Sí, pero fíjate, y es que yo no creo que más que espiado... ¿Tú sabes lo difícil que es colocar micrófonos en una casa privada? Sí, sí. Eso fue una trampa que le montó o el mismo Carrera Damas o alguien que vive en esa casa. Estoy de acuerdo contigo. O sea, eso no fue el Estado que montó los microfonitos, olvídate. Y ya para terminar, Enza, a mí siempre me gusta promover un libro. Venas abiertas a América, las nuevas generaciones, lo que quieren para que vean lo que fue nuestra América Latina, nuestros años perdidos, la vena abierta de América Latina. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias para ti. Y mira, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, por ayer escuchaba yo al presidente Maduro felicitando a Rafael Correa, ya que como Edward Snowden pidió el asilo en Ecuador, el gobierno de los Estados Unidos le dijo a Ecuador que le iba a retirar los privilegios arancelarios si le daban el asilo a Edward Snowden. En ese sentido, pues, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, pues, con mucha dignidad dijo: no claudicaremos a nuestros principios. Si el gobierno ecuatoriano considera que hay mérito para darle el asilo político a Edward Snowden, los gringos podrán decir lo que les salga del forro, que el gobierno ecuatoriano le va a dar el asilo, como se lo dio también a Julian Assange. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el presidente Nicolás Maduro dice, felicita esa actitud digna de Ecuador, cosa que también nosotros hacemos, pero lo escucho diciéndole que, bueno, que cuente con el apoyo de Venezuela para lo que haga falta, que en el caso de que Snowden lo pidiera, pues Venezuela estudiaría también la posibilidad de darle el asilo, dando por sentado que se lo daría. Lo mismo el canciller Elías Agua, como una persona... Yo, en lo personal, como una persona comprometida con los derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero debemos revisar qué es lo que tenemos en casa. Hace ya 2 años detuvieron al cantor colombiano Julián Conrado. Un cantor colombiano que está siendo requerido por el gobierno de Uribe y requerido por el gobierno de Santos por sus simpatías con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero Julián Conrado no está en las montañas empuñando un fusil. Julián Conrado forma parte de lo que es el ala cultural de la FARC, lo que es cantarle a Simón Bolívar, cantarle a una revolución en Colombia, y efectivamente con sus canciones apoya a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero recordemos que en Colombia hay una guerra. O sea, lo de Colombia no es un grupito chiquitico irregular que está metido por allá, no. O sea, desde que asesinaron a Eliezer Gaitán, Colombia está en guerra. Y la FARC representa a ese campesinado perseguido y empobrecido, a ese pueblo expoliado por las políticas derechistas de la oligarquía colombiana y de las bananeras estadounidenses. Julián Conrado no le ha hecho daño a nadie. Él lo que hace es cantar. Es como si estuvieran persiguiendo por terrorista a un Silvio Rodríguez o a una Ali Primera, es lo mismo, es un cantor. El señor estaba enfermo, vino a tratarse aquí a Venezuela y le echaron el gancho y se lo iban a entregar al gobierno colombiano, el gobierno venezolano, vale, o autoridades venezolanas, vamos a decirlo. Y Julián Conrado pidió asilo y no se lo han dado y mientras tanto está detenido. Entonces nosotros estamos aquí con banderas solidarias por un agente de la CIA y nos olvidamos que tenemos a un camarada pudriéndose en un calabozo esperando a que el Estado venezolano le dé el asilo. ¿Y por qué se tardan? Ay, no, es que no nos queremos meter en problemas con Santos. ¿A Santos le importó meterse en problemas con nosotros cuando recibió a Capriles? A él le supo a carato. Entonces, oye, de verdad, Nicolás, te apoyo. Y estás haciendo un buen gobierno. Lo mismo Elías, te apoyo. Estás haciendo un buen gobierno. Vale, pero no empecemos con el show Snowden cuando tenemos un Julián Conrado. Así que vamos a darle el asilo a Julián Conrado. Son razones humanitarias, vale. Somos un Estado, un gobierno comprometido con los derechos humanos y su defensa en cualquier parte del planeta. Cuando estaba la gente aturdida por el atentado de las Torres Gemelas y empezaron a bombardear y a matar a niños afganos, la voz del presidente Chávez fue la primera en alzarse en el planeta diciendo: señores, están masacrando niños. Entonces vamos a seguir el ejemplo del presidente Chávez, que quizás se retrasó lo del asilo a Julián Conrado por una situación más o menos complicada. Estábamos restableciendo relaciones con Colombia. El presidente Chávez estaba enfermo. Y me parece que tenía muchas cosas en las que pensar, no solamente un país, sino en su enfermedad. Y en qué y en cómo podía dejar las cosas listas en el caso de que él nos abandonara físicamente, como evidentemente pasó. Entonces, oye, vamos a recoger el morral, la mochila del presidente Chávez, y vamos a resolver el caso de Julián Conrado de una buena vez. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días. Esa es la señora Daisy acá en el Valle. Hola, está? Daisy, muy bien. Un poquito aquí afectada con el tatuaje que no se me Ay, quiere Ay, chica, quitar. Qué broma, es que esa gripe horrenda. Sí, es horrible, poco uh-huh. a poco, pero... Bueno, eso es lo que estás hablando. Vamos uh-huh. a hablar poquito para que no me le ataque tú. Ay, Pecadora, vale. Toma agüita. Por principios... Y actúa como cuidando los derechos humanos de ese joven, pues, uh-huh. porque a él le están pidiendo el asilo a Ecuador, pues. Exacto. Entonces, es lo que tú estás diciendo. Primero vamos a resolver los problemas en casa y luego resolveremos los problemas que lamentablemente no nos afecta todavía, gracias a Dios. Uh-huh. Pero entonces, lo que tú dices, son situaciones que aquí hay que resolverlas. Uh-huh. Entonces, bueno, es como dice, estamos pecados, entonces él busca esa cuestión, pero no es la idea. Vamos a resolver lo de Conrado, porque de verdad eso es lo que, a eso es lo que estamos aquí, y Santos no tiene el pie puesto en el cuello y no podemos permitirnos claro. en eso, no podemos estar en eso. A seguir el ejemplo de Correa no le importó darle, que digan claro. los gringos lo que le dé la gana, le doy asilo a Assange y lo más seguro que se lo den también es Snowden. Mira, es una de las cosas y es una crítica constructiva, estoy, mira, 100% con mi comandante Maduro, uh-huh. porque de verdad lo respeto, sí. lo admiro. Se ha ido ganando el respeto y el cariño claro, de mira, nosotros. Claro, mira, exacto, y por todo lo que ha hecho. Mira, uh-huh. ver a ese hombre hablar como habló en el desfile uh-huh. y verlo anoche hablando, mira, es como que si mi comandante se le metiera por dentro, pero todavía le falta. Claro. Y es una crítica constructiva, todavía pero es que le es difícil falta. Llegar a la altura del comandante. Sí, claro, no va a ser nunca, claro, él tampoco lo quiere ser como él dice, pero uh-huh. cónchale, nos hace falta, porque mi comandante ya hubiese actuado quién sabe cómo si su enfermedad no lo hubiese atacado tan fuerte uh-huh. ni no lo hubiese llevado. Pero lamentablemente la muerte nos ganó esa lucha, nos ganó esa batalla y no pudimos con él, pues, no pudimos con eso. Pero bueno, ahí vamos. Esa. Tengo varios comentarios rapiditos para no extenderme. El CDI de Chuao, yo fui hace días a hacer una resonancia a mi papá, me costó mucho, porque dan 9 números por CDI, y los CDI te dan las citas para llevarla a Chuao, y hay que irse a las 2 o 3 de la mañana. Lo conseguí por medio de Miranda, Ejecutivo Miranda. Fue que me hicieron el favor ahí, porque de verdad, lamentablemente, no podía exponerme yo tan temprano por ahí. La crítica a mí es esa, buscar más CDI que tengan esa resonancia, y la otra esa, ahí se necesita urgente, hay un estacionamiento inmenso, urgente, una arepera Venezuela, ahí están vendiendo comida así, la gente que va ahí, pero muy cara y de mala calidad esa, yo me comí una comida ahí porque tenía mucha hambre, pasé todo el día con mi papá, un señor con Parkinson, te puedes imaginar, y entonces tuve que darle lo que ahí están vendiendo, mira, y carísimo, un chocolate me lo vendieron en 25 bolívares. Una comida, te digo, esa es una crítica constructiva porque tampoco claro. hay, a lo mejor hay gente que necesita, pero una comida mala, porque el arroz sabía malo, sabía piche, pues. Entonces, cónchale, ahí yo no sé qué está pasando, CDI tienen que ponerse malas pilas, la ministra yo no sé, no la estoy oyendo mucho, hay muchas quejas, y entonces el CDI de Chuao le hace falta una arepera a Venezuela o un restaurante, claro. algo ahí que la gente pueda un comer. Un cacao Venezuela, un café Venezuela, que en algún café Venezuela. imagínate hacer unas sopitas bien resueltas. Exactamente. ¿Y una sopita no le hace daño a nadie? No, a nadie, esa. Mire, y otra cosa, uno pasa todo el día ahí por hacerse un examen todo el día porque va muchísima gente. No es la crítica mala, sino que va mucha gente, claro. Demasiada gente. Otra, en los Tres Soles de Santa Bárbara de aquí de Lungaray y el Valle, uh-huh. Ayer fui a comer con mi papá ahí porque él cobra y siempre se quiere comer algo en restaurante. Le gustaba ese restaurante antes. Me dieron, la factura fue un papelito. Yo le digo, mira, esto no es una factura. Y me dice, no, pero es que esa gente no da factura. Le digo, mira, no formo el escándalo aquí ahorita porque ando con mi papá y no quiero exponerlo a esto. Pero esto es un abuso, le dije yo. ¿Ah? 340 bolívares, dos comiditas nada más, y la comida no era tampoco de buena calidad. Entonces son cuestiones esas que Indepavi tiene que ir al Valle, a venirse al Valle, a los jardines, porque esto está aquí, que esto es un robo a mano armada, esa. Aquí es horrible. La Misión Gran Vivienda, yo oía a Nicolás hablando sobre la ministra esta, la jefa esta, ¿cómo se llama? La militar, la que está, la presidenta de la Gran Misión Vivienda. No sé cómo se llama ella. No se me viene la a dar que es nombre. Militar, la que es de la Marina, que es una generala. Una catira, Elsa. No, es la blanquita, la pelo negro, que ella es la que está encargada, que se la pasa con él. Bueno, nada, no me acuerdo. Bueno, él habló, él le hizo un comentario, ella le hizo como un llamado de atención, que se pusiera las pilas con la Gran Misión Vivienda, que las construcciones están paradas, y es verdad, Elsa, aquí en el Valle de San Antonio, yo la otra vez creo que te lo comuniqué, eso está parado aquí, Longaray atrás, a donde está la broma de los muchachos estos, los peludos, ahí también están construyendo unas cosas y ahí eso está parado. Mira, mi hermano trabajó allí, él dice que lo sacan cada 3 meses, no le pagan nada, sino que tiene que ir por contrato y te pagan y ya, y entonces meten a otra gente y así están. Uh-huh. Eso es lamentable, de verdad. Y lo que tú estás hablando de María Corina es el asqueroso de Aveledo. Exacto. Esta gente da asco, esa, mira, y te voy a decir algo. Nosotros ponernos las pilas, porque esto es, lamentablemente esta gente tiene la lengua muy suelta. Ellos no hacen nada si no se callan la boca. Ellos mismos se echan el dedo, por no decir otras dos cosas. Ellos mismos se echan la pajita y entonces ellos se están ellos solitos. Pero esa gente hay que tenerle mucho cuidado, esa, porque estos son niños ricos que hacen lo que les da la gana. Y esta niña lo que dijo ahí en ese comunicado, que estuvo hablando con el asqueroso viejo este, dama, que apellido dama, sí, es que ella tiene poder para ir allá y hacer lo que quiera. Bueno, pero si, no si el la... mismo Bush claro, la pero recibió. Me supongo que el poder de ella debe ser, disculpa la palabra, operación colchón, porque eso fue lo que ella quiso decir. Bueno, no sé. Porque son cuestiones, bueno, uno lo toma como quiera. Y uno cada quien explota sus potencialidades como quiera. Exactamente, pero yo lo he oído varias veces y, oye, me parece asqueroso. Esa mujer es peligrosa y hay que tener mucho cuidado con eso. Y el López ese, ¿por qué es que no le ponen los ganchos de una vez? Ese hombre tiene muchas denuncias. ¿Hasta cuándo nos vamos a calar ese? Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, Daisy. Bueno, sobre el caso, antes de irnos, nos escribe Luiraima Salazar aquí al grupo de Facebook y dice: Francia lo condenó a cadena perpetua, pero los burócratas venezolanos lo condenaron al olvido y a la traición de una causa. ¿Cuál de estas cárceles será peor? Cuando muera Illich, espero no tener que ver a esos burócratas cobardes diciendo que era el gran revolucionario internacionalista. Traicionaron con el olvido y condenaron con el silencio, no solo a Illich, sino a Chávez. Y bueno, recordemos que Illich Ramírez pues fue secuestrado, ¿verdad? Él estaba en un país africano y Illich Ramírez, pues un activista por la causa palestina, una causa noble, fue secuestrado por el gobierno francés con la ayuda del Mossad, obviamente, y de una forma fue detenido de forma ilegal y se le están realizando unos juicios en Francia por unos presuntos, ¿no? Presuntos actos considerados terroristas. En ese sentido, yo no me quiero pronunciar si es un terrorista o no es un terrorista, porque el caso de Illich, uno busca información y uno no sabe qué creer. Porque por un lado hay quienes te lo colocan como el asesino sanguinario, cosa que no es, porque está guiado por ideales. Por el otro, de repente te lo colocan como una persona idealista, buena, noble. Realmente yo no comparto la metodología del secuestro. No me parece válida, sea cual sea el ideal, por ejemplo. Y eso es algo que se lo cuestionó, independientemente de la simpatía que puedo sentir por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pienso que un secuestro no es la opción, ¿no? No obstante, no niego los ideales que guían a estas personas que utilizan unas metodologías que no son las que yo aplicaría, ¿no? Ni eran las que aplicaba el Che Guevara, ni eran las que aplicaba Fidel, ni el comandante Chávez, vamos a dejarlo claro. No obstante, hay algo que hay que tener claro. Ilitch Ramírez es un ciudadano venezolano al que se le violaron sus derechos humanos, al que se le detuvo de manera ilegal, se le secuestró, se le drogó y lo drogó y lo montaron en un avión. Se encuentra en una cárcel francesa donde lo tienen incomunicado. Se le violan sus derechos humanos continuamente y no hay respeto al debido proceso. Y lo que es peor, no solamente lo tienen en esas condiciones, sino que ha habido toda una campaña internacional para transformarlo en un asesino sanguinario, cuando asesino sanguinario es un George W. Bush o un premio Nobel de la Paz llamado Barack Obama. O el gobierno sionista de Israel, que ha matado niños palestinos y ha matado niños libaneses, y un país pues, contra el cual, no, un Estado contra el cual luchó Ilitch Ramírez, como el de Israel, donde la tortura es legal y donde su fuerza llamada Mossad secuestra y viola derechos humanos a diestra y siniestra. Entonces, si estas personas, si el gobierno de los Estados Unidos y si el gobierno israelí están tan empeñados en satanizar a Ilitch Ramírez, es que Ilitch Ramírez está haciendo algo bien o representa a una causa noble y justa. Como venezolana, pido al Estado venezolano que vele por los derechos humanos y el justo proceso a un compatriota y que solicite su repatriación para que sea juzgado aquí o para que de verdad se le haga un proceso justo. Eso se pide por Ilitch como se lo pediría por cualquier venezolano, porque son compatriotas independientemente de que pensemos o no igual que ellos. Así que, bueno, esta es mi opinión, ¿no?, sobre el caso de Ilitch Ramírez, el caso de Julián Conrado. Está bien el apoyo que el gobierno venezolano le da a Rafael Correa, con todo gusto. E incluso, si Ecuador no le da el asilo y Snowden pidiera el asilo aquí, por razones humanitarias, en lo personal, no me negaría, como estoy segura que casi ninguno de nosotros lo haría. Pero resolvamos dos heridas que tenemos en casa. El caso Ilitch Ramírez y el caso Julián Conrado. Y nos vamos a la pausa con un tema de Julián Conrado. Está dedicada al presidente Chávez. Se llama Sin Tanto Perendengue y no lo escribió estando preso. Lo escribió antes de que lo metieran preso. Es decir, que si le dedica temas a Chávez, no es porque quiere un asilo. Es porque lo ha apoyado desde siempre. Julián Conrado, Sin Tanto Perendengue. El amor más grande que puede caber en un corazón se abrazó con su pueblo esclavo encadenado por el capital. Como no había más remedio, solo la revolución. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Luciendo de verde oliva, un liquiliqui llanero abrió su pecho sincero, se derramó la bondad. Rebelde boina roja, cual guaica y puro guerrero, como May Santa su abuelo, soñó con la libertad. Como May Santa su abuelo, soñó con la libertad. José Guillo, ese es el ejemplo. ¡Hey! alas de sonrisa voló por el mundo sembrando amistad. Se encontró en esa isla de luz y de coro feliz con Fidel. Se regalaron un abrazo bajo un sol de dignidad. Como si Martí Bolívar volviera a florecer. Como si Martí Bolívar volviera a florecer. Desenvolvó las espadas con que los libertadores vencieron a los españoles, su injusticia y su crueldad. En su mochila echó un cuatro de Alí Primera Canciones, echó un sinfín de razones y el ideal de la igualdad. Echó un sinfín de razones y el ideal de la igualdad. Simón Bolívar, Simón Trepado, en un samán observaba cuando el Barinés juraba serle fiel a la revolución. Simón Rodríguez, Simón que estaba también en la misma rama, este chamo comentaba que es nuestra resurrección. Entre Simón y Simón Zamora, Zamora profetizaba, libre será la patria americana. Venceremos al gringo opresor, gringo matón, gringo ladrón. Venceremos al gringo opresor, cueste lo que cueste, dure lo que dure. Venceremos al gringo opresor, pero si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Venceremos al gringo opresor, con el valor del Che Guevara, de Sandino y de Manuel. Venceremos al gringo opresor, con el coraje de Zapata, Farabundo y Morazán. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado. La diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud. Dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado. Él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad en el campo de la izquierda. No sé qué, cuál es el estatus. Ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición, pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser. 9 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con Roxana y su orquesta y esta versión en salsa que hacen del bolero Algo Contigo. Y nos escribe por el grupo de Facebook programa La Ventana 96.3 Al Niño y nos dice: para desearle un feliz día al periodista, a todos aquellos que la ejercen con dignidad y veracidad, para Enzi Randolph por ser tan excelentes periodistas y respetar su profesión, y un especial para un gran comunicador que nos enseñó y nos sigue comunicando, nuestro preciado por siempre Chávez. También nos escribe Edwin Barajas, bohemio en incubación. Nos cuelga ahí una foto de Capriles, Leopoldo López y Benito Mussolini y dice: ¿es esta la mirada característica de algunos fascistas? Efectivamente. Nos escribe Edwin Barajas, bohemio en incubación. Ellos y ellas alcanzan hasta mucho más allá de donde puede llegar nuestra vista. Nos mantienen siempre bien informados. Esos y esas a quienes llamamos periodistas. Muchísimas gracias, Edwin. Está bien bonito el mensaje. También nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Contraloría Popular. Y nos dice: buenos días, ¿qué está pasando con el programa de formación, gestión social del desarrollo del UBB local? ¿Por qué lo van a eliminar? ¿Más armas para la derecha? Nos dicen: grupos fascistas de Primero Justicia generaron caos y violencia en Maracay. Mosca, compas. Y nos dicen: la UBB Che de Aragua recibieron morral de Chávez. Y compas, y las de Caracas, por una deuda que tengo, bueno, tengo que meter por acá. Ojo, no es envidia, solo que sería un honor que las unidades de batallas de Chávez de Caracas lo recibieran. Un fuerte abrazo, Enza. ¿Tenemos qué? Ah, que la llamemos en 2 minutos. Perfecto. ¿Cómo? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerza Armada. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, bien, Enza. Mira, ayer en el acto de la entrega de los premios de los que ganaron el premio de periodismo, de verdad que fue muy bonito, sobre todo ver a la hija del presidente recibiendo, sí, ese galardón. Y también el discurso que dio, las palabras tan verdaderas que dio Vanessa Davis allí, recordando tantas cosas. La felicito a Vanessa Davis por eso y por el trabajo que siempre ha hecho a favor de nuestro pueblo, de nuestra Venezuela. Y quiero decirte que comparto contigo lo de Iris Ramírez, que uno no sabe si es una cosa o la otra, pero a la final de todo es un venezolano. Es un compatriota, claro. Sí, que merece nuestro respeto y la atención del gobierno y de las personas que están en ese camino de ayudarlo o de brindarle la mano. Y también, con todo respeto, yo quisiera decirle a la gente, a nuestra gente, que mañana en la marcha que esta gente tiene convocada, les ruego que por favor no caigamos en tentación de acercarnos, de cometer alguna imprudencia, que eso es lo es que importante. Ellos están buscando. Ellos están buscando que cometamos imprudencias, que hayan hechos violentos para satanizar, para hacer las cosas que siempre hacen. Las autoridades tienen que estar pendientes de todo eso, y uno también desde afuera ver las cosas, estar mosca por allí, pero no entrar en la situación de ellos, alejarnos de ahí, mantenernos a la expectativa y siempre con la mano puesta en el timón, ayudando a la revolución, al legado del comandante Hugo Chávez Frías. Muchas gracias, feliz fin de semana para todos. Igual, Teresa, un abrazo grande. Fíjate, ya que estás hablando, es importante lo que estás diciendo de la marcha, de no caer en provocaciones, en esto que quiere organizar la derecha. Y va a haber otra marcha, por cierto, por la Universidad Pública y Popular. El ministro para la Juventud, Héctor Rodríguez, anunció ayer que debido al llamado a marcha de algunas universidades del país, han decidido convocar para mañana una gran movilización nacional para los estudiantes, profesores y obreros en defensa de la Universidad Pública y Popular. Explicó que no existe una causa para que los sectores de la ultraderecha utilicen la universidad y pongan en riesgo el semestre y el acto de grado de algunos compañeros estudiantes. Además, Rodríguez afirmó que no existe razón para continuar con un paro que a su juicio es ilegal e ilegítimo. Igualmente calificó la paralización convocada como injusta, ya que en Venezuela se ha aumentado el presupuesto cada año y se han discutido los temas laborales. Se han acordado aumentos que superan el 100%. Esta agenda es política electoral y está dirigida por el fascista Leopoldo López, advirtió Rodríguez. Y bueno, y retomando, ayer se entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y además del homenaje que se hizo al comandante Chávez, pues se le dieron premios y reconocimientos a colegas, a compañeros, compatriotas destacados. Y una de estas personas, a quien en lo personal le tengo un grandísimo afecto y una gran admiración, es la profesora Cristina González, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo en la mención de docencia. Realmente es profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Periodismo, pero también ha sido una de las grandes promotoras del ejercicio del periodismo ético y del fortalecimiento del gremio periodístico. Cristina, bienvenida, felicidades. Gracias, mi niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos muy contentos porque fue muy lindo el acto ayer, ¿verdad? Sí, vale, fue bellísimo, Cristina. Y bueno, Cristina, cuéntanos cómo te sientes con este reconocimiento que se te ha dado y cómo ves la docencia del ejercicio del periodismo en las escuelas de comunicación social actualmente. Ay, Enza, pues tú conoces bien mi posición es tremendista. Ay, pero sí. No, fíjate, en realidad, bueno, primero el reconocimiento es lindo, siempre es muy sabroso, muy bello, la caricia, el respeto, etcétera. Y sobre todo, particularmente en mi caso, después de tantísimos años dando clase, en un año en que decidí mi jubilación, porque quiero dedicarme a otras cosas también vinculadas con la docencia y el periodismo siempre. Qué bueno, cuenta conmigo entonces. Sí, claro que sí, mi amor. Y fíjate, para mí fue muy hermoso porque además me agarró fuera de base, porque yo trabajo mucho cuando hay premios, porque, bueno, nosotros somos los que diseñamos los diplomas, las carpetas, etcétera. Y entonces, por supuesto, yo ni me imaginaba que iba a ser mi propio diploma en un determinado momento. Pero fue muy lindo. Pero por otro lado, fíjate, me parece que el acto fue muy bello porque, bueno, reconocimos definitivamente a ese hombre que no solamente como bien lo dijo Ahmadinejad, que fue quien mejor describió al presidente sí. Chávez en su despedida, Chávez no es un presidente eventual, Chávez nunca fue un hombre para pasar desapercibido, Chávez fue, de verdad, no solamente una cultura, como lo dijo él, yo siento que fue una doctrina, una cultura, una manera de ser, un modelo para rescatar valores, sí. Fue muchísimas cosas. Y justamente esta mañana le comentaba a una amiga muy querida que yo tenía muchísimas esperanzas porque independientemente de los errores que se puedan cometer en este momento, nosotros tenemos una fuerza impresionante que no tiene nadie más en este país, solo los chavistas lo tenemos. Los que creemos en el presidente Chávez fervientemente y desde el principio. Y ayer me preguntaba una periodista, profesora, ¿y usted vio esas imágenes de cuando, por supuesto, una periodista de la oposición que lo hizo con cariño, pero también con ganas de ponerme una trampa? Y me dijo, ¿podríamos decir que usted es golpista? Porque usted apoyó el golpe de Estado del 4 de febrero. Yo dije, no, yo soy insurrecta, porque ahí lo que hubo fue una insurrección militar. E insurrecta seguiré siendo toda la vida, además de conspiranoica. Pero fíjate que son dos cosas, dos conceptos muy diferentes. Uh-huh. Y en este momento también soy insurrecta en cuanto a la posición de los profesores de la Universidad Central, fíjate. Porque casualmente, Enza, ayer los profesores ingleses, que son uno de los que realmente tienen las mejores condiciones de trabajo en el mundo, los profesores en Inglaterra son tremendamente respetados, sobre todo los universitarios, aun cuando ellos no han sido ejemplos, porque sabemos que en las universidades de Gran Bretaña, así como las de los Estados Unidos, suceden hechos espantosos que afortunadamente nosotros como país no los hemos vivido, salvo la represión gubernamental en la Cuarta República. En este momento ellos están peleando para que no los sindicalicen, porque ellos tienen muchísimos años sindicalizados. Y resulta que la derecha, la ultraderecha venezolana, que está alojada en las universidades desde que Caldera privatizó la educación, exacto. Bueno, las universidades que financia el Estado, cosa terrible, que yo creo que toca revisar profundamente y sin miedo, están generando conflictos permanentemente y encima de eso, bueno, se dan situaciones tan absurdas como que se trae por una empresa que se llama Edenpro, que yo no sé quién es el dueño, pero habría que averiguarlo, se trae a Beyoncé, una señora que parece que canta por ahí, por el mundo, y se utiliza la sede de la universidad pública, ajá, Simón Bolívar, que tiene una serie de privilegios por encima de todo lo demás que financia el Estado venezolano, bueno, para hacer espectáculos para esa clase media absoluta y totalmente desvinculada de sus responsabilidades universitarias, como son la mayoría, no diría todos, pero la gran mayoría, de los profesores universitarios de la Simón Bolívar. Entonces, bueno, aquí estamos viviendo esas paradojas, pues. Y yo creo que me parece que han tratado de ir resolviendo paso a paso. Tenemos esta lucha, pero sin embargo, estamos mejor que muchos de los países del mundo que están en franca decadencia, empezando por los imperios, tanto el inglés como el estadounidense. Exacto. Fíjate, Cristina, que me estás hablando del concierto de Beyoncé. La entrada, ajá, VIP está en 7.250, sí, bolívares. La diamante, sí, 2.950 y la general, 1.250. ¿A dónde va a parar ese dinero? Me pregunto yo. Claro, pero bueno, va a pagar a la empresa que lo está organizando, que, exacto, se llama Edenpro, que yo no sé de quién es. Y habría que averiguarlo y ya habría que ponerse las pilas en ese sentido. Pero yo te voy a decir, a mí no me importa que venga Beyoncé y paguen lo que quieran los que tienen dinero para eso. Lo que me parece insólito es que utilicen a la Universidad Simón Bolívar, que es el Estado venezolano, para esas estupideces, pues. O sea, para esos eventos de un par de horas para distraer a una clase media ansiosa por parecerse a los ingleses y a los estadounidenses, salvo a la hora de asumir sus responsabilidades debidamente, como bien lo dice la ley nueva de educación superior, que tiene la obligación de sindicalizarse. Entonces, para unas cosas queremos ser ingleses, para otras no queremos, ¿verdad? parecernos a los ingleses. Entonces esas contradicciones tremendas las tiene la universidad, y cuando tú vas a las reuniones, a las asambleas a las que yo he asistido... ¿Tú tienes hígado para ir? Pero bueno, yo tengo hígado para ir porque necesito sacar información. Claro. Para después comentar las insensateces que dicen muchos de los que se llaman catedráticos de la universidad. Es que por eso eres periodista, Cristina, sí. Claro, uno primero es periodista antes que todo. Es así. Y hasta que se muera. Así de verdad, es. Uno no puede dejar en ningún momento de escuchar, de ver y de, además de analizar qué pasó, qué está pasando. Y bueno, una de las conclusiones a las que yo he llegado es que he ido descubriendo uno de los males profundos de esta sociedad, que fue el movimiento al socialismo. Ese movimiento presidido por gente como Teodoro Petkov, uh-huh, y sus adláteres, que la verdad es que eran una vergüenza porque no estaban nada claros y le hicieron un profundo daño a la sociedad venezolana, puesto que él, desde su ángulo sionista, comprometido como buen sionista que es, confundió muchísimas cosas. Y esos son, bueno, esos males que nosotros, hasta que no los escudriñemos profundamente, no nos permitirá entender qué es lo que está pasando con, no solamente con la sociedad venezolana, sino con las universidades venezolanas. ¿Entiendes? Así como la privatización de la educación de Caldera, el daño profundo que le hizo el MAS a la Universidad Central de Venezuela desde sus políticas. Exactamente. Bueno, Isa, usted, como soy yo, no, sí, puedo dejar de darte un discurso ahí, maestra. No, vale, pero encantada. Ese tema, porque es que me molesta muchísimo el grado de confusión y de disparate que se están oyendo en la Universidad Central. Sí, no, es impresionante también, pues, la postura, incluso, que tienen muchos estudiantes que están totalmente desinformados. Claro. Están totalmente desinformados, aparte que ha habido una campaña de satanización de los colectivos chavistas dentro de la Universidad Central de Venezuela impresionante. Son los culpables hasta el hueco en la capa de ozono, pues. Sí, exacto, pero fíjate una cosa, yo creo que ahí tenemos nosotros que estar muy claros. Esa es la manera que tiene la ultraderecha de violentar todos los derechos. De hecho, fíjate que te voy a decir que en Estados Unidos la situación en este momento está muy grave. ¿Por qué? Porque así como están estallando en Chile y en muchos otros lugares, incluyendo a Brasil, que las tiene duras en este momento Dilma, están estallando los jóvenes reclamando sus derechos a la educación libre y gratuita, pública, y a muchas otras reivindicaciones que de paso nosotros sí las tenemos, la seguridad asegurada, la educación asegurada, etcétera. Nosotros tenemos que observar muy claramente qué es lo que está fallando en esos países para darnos cuenta de que tenemos un país lleno de privilegios maravillosos. Uh-huh. De verdad que lo hemos logrado en 14 años y eso se lo debemos al comandante presidente, a quien ayer honrábamos hasta con lágrimas en ese homenaje que se le hizo a Miraflores, y fueron muy bellas las palabras de Vanessa, sí, Davis, y fueron muy conmovedoras las de Modaira Rubio por el jurado, y por supuesto el presidente Maduro, que no pudo evitar, como siempre lo hace, mencionar pero abundantemente al presidente Chávez y toda su generosidad, su claridad, su lucidez, incluso su capacidad para ver más allá de el presente, muchísimo más allá, y dejarnos todo organizado debidamente para que nosotros sigamos adelante con ese proyecto maravilloso. Uh-huh. Bueno, yo creo, Enza, sí, que lo de los estudiantes, sí te quería decir ya para seguir la conversación, pero uh-huh, si quieres, pero me parece muy importante decirte que a los estudiantes nuestros les falta formación, sí, y les falta perder el miedo escénico, les falta ser un poco más aguerridos. Por lo tanto, hay que darles más oportunidades y ayudarlos desde los programas nuestros a que ellos se suelten un poco, porque yo creo que estos señores de la ultraderecha sí tienen un entrenamiento muy claro en ese sentido. ¿Por? Y son muy agresivos. Sin embargo, como no hablan desde el corazón y no creen en lo que están diciendo, llegan menos que los nuestros. Pero a los nuestros nosotros tenemos que formarlos mejor. Eso también es verdad. Eso es muy cierto. Bueno, Cristina, nos quedan ya pocos minuticos, pero háblanos sobre la ética periodística, un consejo para todos los que trabajamos en el área de las comunicaciones, los graduados y los no graduados, porque ayer yo reflexionaba sobre cómo periodistas graduados dieron un golpe de Estado en el año 2002 y cómo mucha gente del pueblo, periodistas no graduados a través de los medios alternativos, lograron, ayudaron a que regresara el presidente Chávez al poder. Sí, fíjate, yo creo que primero quiero reconocer el trabajo que están haciendo ustedes, porque además conozco todo el equipo de Alba Ciudad y me parecen maravillosos. Yo creo que una de las cosas sabias de ustedes es que, primero, tratan de buscar la verdad, que es el objetivo fundamental, fundamental para que un periodista no pierda su norte, no pierda el camino del centro, no pierda su capacidad para entender lo que pasa. Solo en este momento, y el mundo entero está así, todo es en este momento complejo porque tenemos un exceso de información. Y además a los grandes medios de manipulación y de distorsión de la información, bueno, hacen su trabajo y les llega a mucha gente. En mucha gente que se basa en lo que los medios de comunicación de manipulación, digamos, los expertos en medios de comunicación, como este JJ Rendón, ajá, y toda esta gente manejan, bueno, se pueden confundir. No hay problema, la confusión es inherente al ser humano. Ahora, ¿qué es lo que hace uno cuando está confundido? Busca exacto, información, escucha, pero también razona. También son tan burdas las mentiras que meten la oposición, pero a veces también algunos de nuestros políticos de este lado, uh-huh, también que, oye, tú puedes tranquilamente confrontarlo o bien decirle, mira, esto no puede ser creíble salvo que tú me des pruebas, pues. Entonces, yo creo que de ambos lados del mundo político en este momento, y no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo está pasando eso, la excesiva carga informativa, bueno, genera enormes confusiones, y ante la confusión se aprovechan muchísimo, por ejemplo, los que no tienen escrúpulos, que los hay en la ultraderecha muy abundantemente, pero también lamentablemente a veces los hay entre nosotros. Como decía el presidente Maduro ayer, un chavista no puede ser corrupto. Así es. Porque es que es una contradicción demasiado grande. Entonces, bueno, que se revisen los chavistas corruptos y por supuesto que se revise la oposición que está funcionando, actuando y permitiendo que imperios como Gran Bretaña y Estados Unidos traten de invadir nuestro país para convertirnos en unos esclavos nuevamente. O sea que este neocolonialismo es vergonzoso. Y sin embargo tú ves que son países que están en total decadencia, como lo está Estados Unidos, que te iba a decir que van a estallar muy, muy, dentro de muy poco, van a estallar dos grandes burbujas en Estados Unidos. Una es el dinero que la gente tiene 30 años pagando por los estudios cuando los cursó. Porque en Estados Unidos no hay nada gratis, nada. Exacto. Todo el mundo está hipotecado por haber estudiado. Lo que jamás sucedería aquí, porque la obligación del Estado está clarísima, ayudar a formar y a enseñar. Por eso es que es tan contradictorio que en la Universidad Central se suspendan las clases porque los profesores no quieren simplemente razonar. Pues. Y por otro lado, otra burbuja que va a estallar allá es las deudas con las tarjetas de crédito y de débito. Sí, porque es que las tarjetas de crédito, perdón, porque es que en Estados Unidos la gente se mantiene a punta de las tarjetas de crédito y llega un momento en que ya no pueden pagar, porque, bueno, Estados Unidos también está viviendo una terrible crisis económica. Claro. No, y han llevado incluso a la gente al suicidio por las tarjetas de crédito. Exactamente. Entonces, en ese momento es muy importante estar pendiente de lo que está pasando en estos países. En España ni te cuento. No, y bueno, tú sabes de eso bastante. Yo sí, bastante. Porque tú estás muy pendiente. Y me encanta cuando hablas de eso, porque yo me entero de muchísimas cosas y me encanta tu capacidad de análisis para ver a España. Sobre todo, recuerdo mucho a tu padre y las conversaciones que ustedes tenían conmigo sobre él y lo que él decía y opinaba. En este momento quisiera honrarlo de verdad. Y bueno, así es impresionante, nosotros estamos bastante bien porque estamos bastante claros

antes de ser un hecho insertado en una cultura, Grecia, la China, la India, el Japón, el Perú, México e incluso algunas remotas regiones de Venezuela antes de la llegada de Colón. Antes del teatro convertirse pues en un arte ejercitado por unos artistas, el teatro es una condición humana de la cual no escapa prácticamente ningún ser viviente que exista dentro de este planeta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Que vengo muy triste por los caminos del llano, lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Y eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón. Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste, que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que me recuerde, que no me vaya a olvidar, porque si llega a olvidarme la pena me va a matar. 11:39 minutos, regresamos a la ventana con Eneas Perdomo. Y este lindo tema, Lucerito de Millano. Y bueno, revisamos ya, estamos en el último segmento del programa y tenemos, ¿es la llamada o es el pase? Un usuario, perfecto, tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Aló, te habla Beatriz Ramírez, aquí en Petare. Hola Beatriz, ¿cómo anda todo? Chévere. Muy bien, bien, todo, gracias a Dios. Mira, es para hacerte varios comentarios, varios comentarios, tenía un saludo por aquí. Bueno, primero, a felicitar a Vanessa Davy por un tremendo discurso en el día de hoy. Extraordinario. Ajá, otra cuestión es cuando los comerciantes, empresarios andan pidiendo dólares para comprar, oye, qué chévere. Ellos compran para revender, pero ellos no producen absolutamente nada. Exacto. Así se enriquecen fácilmente cualquiera, ¿entiendes? Van y compran con dólares preferenciales, ellos no hacen ningún tipo de trabajo, de manufactura, absolutamente nada. Pero entonces se hacen millonarios a costilla del Estado, no a costilla del esfuerzo de ellos, por una parte. Y otro comentario es sobre los estudiantes. Mira, el mundo al revés. Sí. el mundo al revés definitivamente. Yo la semana pasada estuve por casualidad en los tribunales cuando iban a dar el veredicto del amparo, ¿no? Entonces estaba un grupito de los estudiantes a favor, okay, y otro en contra, pues los nuestros, pues minoría, y los otros mayoría. Mira, pasaban cada profesor con unas camionetas que cuestan, tienen el valor más grande que un apartamento, entonces opando a los estudiantes esos a favor del paro. Entonces yo les preguntaba a ellos: mijo, pero que ustedes están pidiendo, ustedes no ven que están en contra de sus mismos derechos. Entonces, no, pero es que la escuela mía resulta ser que el presupuesto es muy poquito, comunicación social dan 600 bolívares por cada mina, y tú sabes si la rectora rinde cuenta del dinero que recibe el Estado. Entonces me dice: claro que sí, no rinde cuentas nada, claras. Entonces yo vengo y le digo: ay, a mí, mija, usted no sabe ni dónde están parados. ¿Cómo es posible que usted vaya en contra de sus mismos intereses? Entonces me dice: ¿pero por qué? ¿Por qué usted viene está metiéndose? Y yo le digo: te lo estoy diciendo, hija, porque yo soy egresada de la Universidad Central y yo me tuve que haber graduado en el año 89 y me gradué en el 93, producto de paro de profesores. Un paro enorme que hubo entre el 87 y el 88. Cualquier cantidad, ¿tú te acuerdas de cómo la policía paró una manifestación de estudiantes en Tazón? Yo estaba justamente lo de la masacre esta en Tazón. Nosotros no podíamos ni siquiera, ¿cómo se llama?, protestar, okay, a favor de nosotros, que nosotros estuviéramos pidiendo, ¿cómo se llama?, estuviéramos perdiendo clases. O sea, fue en los tiempos de Chirinos, que esa es una rayita negra que tiene por ahí. No, era el hermano de Carlos Andrés en ese tiempo. Okay. No, pero estaba de rector Edmundo Chirinos en la central. No, estaba de rector el hermano de Carlos Andrés Pérez. Okay. Bueno, entonces... estaba Chirinos. En tiempos anteriores, ¿verdad? Pudo haber sido Chirinos. Uh-huh. Entonces, cónchale, no pueden ser que ahorita los estudiantes estén en contra. Entonces, a veces yo digo, bueno, okay, pero ellos que se frieguen, porque ellos tienen que estar a favor de los estudiantes revolucionarios, okay. Ellos tienen que venirse hacia el lado de nosotros, dejar la pasividad, porque ellos son los que están perdiendo, okay. Ellos los que están perdiendo, cónchale, no puede ser que los estudiantes aquí estén avalando el paro del profesor. Un profesor, usted le da 0.9 una nota y usted está inconforme, usted está a punto de graduarse, usted está a punto que una materia que le prela otro examen, y usted le pide: por favor, profesor, quisiera que me revisara la prueba. Eso no es cuestión. Y no te paran. Entonces yo no entiendo cómo ellos pueden estar en este momento a favor de los profesores. Bueno, eso era todo. Bueno, vale, muy buena tu participación, de verdad, tienes toda la razón. Y bueno, ya que me dices que me estás llamando de allá de Petare, pues aquí tengo una información para los habitantes del municipio Sucre. Publica Noticias 24. Ocariz advierte que la alcaldía no puede seguir subsidiando el servicio de recolección de basura. Es decir, que no recogen la basura porque no pueden pagar. Es decir, que les van a subir las tarifas del aseo urbano. Bueno, aquí está. De acuerdo con esta nota, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, explicó que el problema de la basura que padecen los habitantes de Sucre fue un problema heredado. Todavía, mijo. Todavía un problema heredado. Mira que ya han pasado años, ¿no? Pero que han hecho grandes esfuerzos para solventarlo adquiriendo más camiones. Insistió en la necesidad de sincerar, ahí está, les van a subir el aseo urbano. Insistió en la necesidad de sincerar el precio del servicio de recolección que en el municipio está congelado desde 2002. Como cualquier servicio público, el de recolección de basura tiene un costo. En Venezuela nada cuesta lo mismo desde el año 2002. Lo único es la recolección de basura en Sucre, indicó. Explicó que recoger la basura en Sucre al mes cuesta 26.400.000 bolívares y estamos recaudando 4 millones de bolívares. Sería un déficit de 22 millones. Bueno, eso es lo que señala él, quien le está pidiendo celeridad a la Cámara Municipal para atender las solicitudes que han enviado en cuanto a la revisión de las tarifas. Así que bueno, los habitantes del municipio de Sucre ya lo saben, les van a subir el aseo urbano. Y vámonos con informaciones, buenas noticias. Una de ellas es que 21.635 viviendas están en construcción dentro del plan 0800 Mi Hogar. En el país, 21.635 viviendas están en construcción como parte del Plan 0800 Mi Hogar, lanzado el año pasado por el comandante Hugo Chávez para atender a la clase media venezolana y cuyas primeras unidades habitacionales serán entregadas en agosto próximo a unas 800 familias. La información la ofreció el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, al término de la reunión que sostuvo este jueves con 283 constructores privados que participarán en este programa a fin de analizar los aspectos que permitan en el ágil desarrollo del plan. En el encuentro que se desarrolló en la sede de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas, el órgano superior de vivienda evaluó la participación de la banca en el otorgamiento de créditos a corto y largo plazo para la construcción y para que las familias adquieran sus casas respectivamente, la participación de los constructores, el trabajo de los Construpatria, los centros de acopio constituidos por el Estado para aportar los principales materiales a las obras, la actuación de órganos estatales de vivienda y la velocidad de los trabajos. Todos los proyectos van muy bien, afirmó el ministro Molina. Bueno, les comentábamos que Julian Assange, recordemos que él es el que está involucrado con el caso de WikiLeaks, el que ha destapado un montón de cables del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo correspondencia con las embajadas donde nos espiaban hasta la pasta de diente que usábamos. Él solicitó, él considera que su vida corre peligro, solicitó asilo en Ecuador, Ecuador se lo concedió, pero anda literalmente preso en la embajada de Ecuador en Londres, ya que el gobierno británico se niega a darle el salvoconducto para poderse ir a Ecuador. Pues entrevistaron a Julian Assange, quien señaló que Chávez fue la figura política más importante de los últimos 10 años. En una entrevista con el portal Infobae, el fundador de WikiLeaks dijo que Chávez dejó un legado extremadamente importante. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, exaltó la importancia del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para América Latina y el mundo. En una entrevista con el portal Infobae, Assange dijo que Chávez fue la figura política más importante de los últimos 10 años. Y dejó un legado extremadamente importante. Asimismo, el periodista australiano mencionó que en Venezuela hay un nuevo presidente, Nicolás Maduro, que está buscando su camino. También habló sobre el espionaje estadounidense, pero bueno, vamos a darle cabida a la llamada que nos acaba de llegar. Buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Gustavo Villapol. Gustavo. Cuéntame, mira, ¿qué está pasando allá en Catialamar? Mira, te cuento lo que está sucediendo. Tú sabes que aquí en Catialamar hay un banco provincial. Ese banco provincial no tiene acceso para personas con discapacidad motora, ni silla de ruedas, ni de ningún tipo. Ok. Obviamente están, ya por ahí están violando flagrantemente la ley para personas con discapacidad. Exactamente. Pero además de eso, las personas que, la gerente del banco, que se llama Nancy Garmendia, tiene el tupé de decirle a las personas con discapacidad que no les va a pagar su dinero. ¿Y por qué? No sabemos la razón, porque ella alega es que hay una circular del banco que ella no puede salir del banco ni puede atender a nadie aparte. Fuera del banco, entonces, ¿y cómo hace las personas con discapacidad motora para poder entrar? Bueno, lo que está sucediendo es que hay gente que vive en Carayac, ¿ah? Hay gente que llega en Carayac y tiene que viajar a Macuto, es decir, tiene que gastar 300.000 bolívares en taxi para poder cobrar su pensión. Entonces, yo tengo aquí a Reina Ríos, que es afectada directa a esta situación, tiene cuatro meses pasando por este mal rato. Claro. Para poder cobrar su jubilación de su trabajo de 30 años. Entonces yo la tengo aquí y ella misma te puede escribir qué es lo que sucede. Okay. Señora Reina, cuéntele a los usuarios de la Ciudad 96.3 FM qué está sucediendo. Hola, buenos días. Buenos días, Reina. Tengo durante 4 meses disgustándome para cobrar mi jubilación. Porque el Banco Provincial, que queda en Catialamar, Avenida La Atlántida, no tiene acceso para personas con discapacidad. Y la gerente me exige que saque un poder o excepto me vaya a la sucursal que queda en Macuto, lo cual, imagínate, el gasto es de 300.000 bolívares. Inventar la ilegalidad que un banco que tuvo récord de ganancia el año pasado no es justo. Claro, claro. Sí, señora Reina, ¿qué le ha dicho la gerente del banco, la señora Nancy Garmendia? ¿Qué cosas le ha dicho que no, que dice que no le paga su jubilación? Bueno, que tiene una circular que le prohíbe atender a la gente en la puerta, porque hay unas escaleras sumamente incómodas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella antes bajaba hasta la puerta, cualquiera de las cajeras, y después subía un familiar, pero ahora se lo prohibieron. Y la solución para ella es exigir, como dije, el poder, cuál es voluntario, o pagar pues tanto dinero para ir hasta Macuto. ¿Cuál llamado le hace a las instituciones correspondientes, a Sudeban, a la Fiscalía, a todas las instituciones que les competa atender esta ilegalidad? Bueno, primero que están dando un trato discriminatorio a las personas con discapacidad, que hagan cumplir la ley. Muchísimas gracias, Reina. Elsa, cuéntame, ¿qué opinas tú de esta locura? Mira, realmente se le están violando varios derechos a esta persona. Primero, le están reteniendo la jubilación. Ella tiene derecho a cobrar su jubilación. Segundo, se está violando la ley para personas con discapacidad, que este tipo de instituciones deben de tener rampas o ascensores para el acceso a las personas con discapacidad, ¿no? Ahora, lo que yo me pregunto es a qué se pudiera hacer, cómo nos pudiéramos organizar para que se corrijan esas cosas. Vale, nosotros vamos a entrar en contacto con el CONAPTI primero, que es el instituto que atiende a las personas con discapacidad a nivel nacional, y ya la señora Reina también le hizo un llamado a Sudeban. Ya hicimos el primer trámite, que es pasar por escrito al banco la exigencia y el reclamo de lo que está sucediendo, y ahora, bueno, asistir a Sudeban, claro, y recorrer todos los pasos legales, pero yo creo que es justa la denuncia. Que claro que sí, aquí. Es muy justa. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasó las jubilaciones? Porque no estamos hablando de la pensión del Seguro Social, sino de las jubilaciones. No dan tarjeta de débito. Ministerio de Educación. Exacto. Este no les dan tarjeta de débito a los jubilados para eso. No les entregan. Entonces también se puede hacer esa petición ante el Ministerio de Educación. Así es. Bueno, Elsa, muchísimas gracias. La guerrilla mediática desplazándose por el Estado Vargas y denunciando. Así es, Gustavo. Y doy, sí, y doy fe que ese brazo es tuyo. Reportando desde Castilla la Mar, mi brazo y yo para la ventana. Un abrazo a nuestro compañero Gustavo Villapol, quien estuvo en la tarima del body paint y dio fe que el brazo que aparece en la foto publicada en el tal cual es de él, y que esa foto no es de el desfile de Carabobo. Bueno, ya son las 11:54 minutos, ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad, de corazón, su sintonía. Nos escribe Franklin Hernández por el Twitter y nos dice: qué emoción escuchar una entrevista magistral de Enza García a la profesora Cristina González en La Ventana Abierta por Alba Ciudad 96.3 FM sin desperdicio. Un abrazo, Franklin. Para mí también pues va a ser un placer conversar con la profesora Cristina González el día de hoy. Ahora sí, ay Dios mío, Luis, ya no lo veo. Ah, son las 11:54 minutos y sí, nos despedimos. Les deseamos de verdad que pasen un feliz fin de semana, que lo pasen rico, y nos estamos escuchando el próximo lunes en los controles. Luis Arloyo, y se despide Enza García con Marc Anthony y Tu amor me hace bien.